Bueno, amigos, vamos ya con nuestro siguiente espacio de opinión y entrevista. En esta ocasión vamos a hablar sobre Calle Luna y Calle Sol. Ellos presentan la obra La Memoria del Fuego, en donde Hatun Yaya, o el abuelo del pueblo, junto a su nieta Tapir, salen de viaje para buscar la memoria sagrada. Y es que buscan la memoria de los niños de un pueblo que han dejado de soñar. Esa es la historia que lleva Memoria del Fuego y se va a presentar en El Arca, un centro cultural que acaba de abrir las puertas a finales del 2019. Y para conversar sobre estas actividades nos acompaña Petronio e Irene Cáceres. Ellos son directores de este centro cultural, así como también estamos junto a Jimena Rocío Felicita. Ella es la actriz que lleva adelante la obra La Memoria del Fuego. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias también. Arranquemos hablando sobre este centro cultural, ARCA, que es un acróstico de aceptación, reciprocidad, comprensión y armonía. ¿Cómo fue esa decisión de realizar abrir un centro cultural? Generalmente las personas siempre existe una visión en la sociedad de abrir un emprendimiento, una actividad económica, pero un centro cultural no tiene esa línea, ¿no? Por favor. Ya. Nosotros tenemos algunos años, y primero les agradecemos muchísimo por la aceptación que vengamos. Sí. Desde la Casa de Cultura nos está colaborando maravillosamente. Y necesitamos esa colaboración, ojalá todas las radios hicieran lo mismo, los comunicadores nos ayudaran. Necesitamos mucho de la ayuda de ellos porque somos indudablemente no una empresa, como usted muy bien decía. Nosotros somos gente que queremos hacer cultura, queremos aportar algo de lo que nosotros vivimos, sentimos y que consideramos que es importante para todos nosotros como sociedad ecuatoriana, como pueblo mestizo, como pueblo que necesita tener una orientación vital, ¿no? Entonces, y es así como nació la idea de construyamos esto, ¿no? Sobre todo que no se pierdan los valores que se están perdiendo ahora actualmente en la sociedad, ¿no? Hemos visto esa necesidad y el arte ayuda bastantísimo para que esto no pase. Hablaban sobre la posibilidad de que el arte pueda sensibilizar a los pueblos, ¿no? A las sociedades. Es un poco el objetivo que ustedes manejan. ¿Qué actividades están desarrollando? Bueno, tenemos algunas. Nosotros hacemos literatura, hacemos teatro, hemos hecho teatro, hacemos títeres. Tenemos gente que alrededor de nosotros está ayudando muchísimo, los compañeros de este grupo que se va a presentar, compañeros de otros grupos de música. Tenemos mucha gente que quiere ayudar, que está tras lo mismo. Y lo que decía Irene es realidad. O sea, vemos cómo se está rompiendo la cultura solidaria nuestra identidad. Los valores humanos se están perdiendo y consideramos que la familia es un núcleo social clave. O sea, si organizamos bien, la familia es organización, ¿no es cierto? Primariamente es la célula de organización. Si organizamos bien la familia, si los papás y los hijos captan la formación de los valores humanos y sociales, estamos ahí. Creo que dejaremos de ser corruptos, creo que dejaremos botada la viveza criolla, creo que dejaremos a un lado los complejos de inferioridad que nos ha causado y que emprendamos reconociéndonos que somos mestizos y que nuestros pueblos indígenas han tenido valores. Yo creo que, es decir, nosotros creemos que es la clave. Y por lo tanto la familia tiene que reconsiderar eso. Y trabajamos entonces para familias, para padres, programas para padres, teatro para adultos, expresión corporal para adultos, que se libere la expresión verbal, la poética, la poesía, tenemos que conocer. Y nuestras tradiciones, que son como mitos que nos dan fortaleza. Entonces no podemos perder nuestra geografía, que es el aire nuestro, que es el clima nuestro, el agua nuestra. ¿Cómo nosotros, en nuestro organismo, está el agua? y esa agua nos ayuda a transformarnos y a ser emocionalmente e intelectualmente. Irene, ¿cómo trabajan la identidad en este caso? Tomando en cuenta lo que nos señala Petronio sobre que tienen muy en cuenta todo lo que le rodea, aparte de eso también el trabajo con las familias. Bueno, por ejemplo, estamos iniciando ya, por ejemplo, todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana hacemos función de títeres para niños y cuentacuentos también con una compañera, con Rocío Castro, que en la forma de contar títeres, cuando ella cuenta títeres, tiene todo un mensaje en lo que ella dice, en lo que ella hace, y asimismo en las obras de títeres que nosotros queremos que se presenten en el Centro Cultural, en el Teatro del Centro Cultural, tienen un mensaje y queremos que tengan un mensaje de cambio, un mensaje que contenga cambio, sí, para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo mal, de lo que nos está faltando y lo que podríamos hacer. Si el cambio puede iniciar con el arte, aquí tiene usted la oportunidad en el Arca. Ellos se encuentran en la calle Isabela, OE6-196 Valtra, en el puente número 2, vía al Valle de los Chillos. Ahí se encuentra este espacio que ha abierto las puertas recientemente, en contados meses. ¿Cómo les ha ido estos meses, si lo podrían ustedes evaluar? Sí, hemos tenido público, el público del barrio, y también ha venido gente de otros barrios. De otros sectores. De otros sectores, uh-huh. Qué lindo. Han venido desde la Rumiñahui, desde lejos. Vienen de Sangolquí, vienen de distintos lugares, cosas que nos sorprenden. Y al venir ellos, al venir el público, nos están ayudando a sostener, porque indudablemente el costo es mínimo, $2 por niño. O sea, no queremos... No hay un fin de lucro ahí. No hay fin de lucro. No. Lo que queremos es motivar y devolver a la sociedad lo que nos ha dado a nosotros. A nosotros también nos ha dado, ¿no? Nos ha dado, qué sé yo, graduaciones, nos ha dado educación, nos ha dado la experiencia de vida. Hemos tenido una linda oportunidad. Nos da la naturaleza que tenemos. Entonces, creo que tenemos que devolver. Y ahí es donde entra la R de reciprocidad que tiene Arca. Reciprocidad. ¿No? Sí. Vamos también a conversar junto a Rocío Jimena, que nos cuente sobre esta obra, La Memoria del Fuego. Lo estábamos también acá revisando hace un momento, y bueno, hablamos de estos personajes, ¿no? Hatun, Yaya y Tapir, el abuelo y la niña, que se van a buscar cómo solucionar el problema de un pueblo donde los niños han dejado de soñar. Coméntanos sobre este trabajo. Esta obra se llama Memorias del Fuego, Los Colores. Es a partir de 8 mitos que nosotros hemos adaptado a esta obra de teatro. Para nosotros es muy importante. ¿Mitos volver ecuatorianos? Es de Latinoamérica, ¿ya? De la Via Yala. Nosotros hicimos una recopilación y la adaptamos para formar cómo que se crearon los colores. Esta niña es una niña que no tiene colores, es decir, no tiene memoria. Y nosotros lo que hemos investigado detrás de esta obra, de este proceso creativo, es justamente este conocimiento sagrado milenario. Para nosotros ha sido pues un descubrimiento profundamente hermoso, existencial, de entender y ver cómo hemos sido creados, educados, y decir, esto es menos, esta cultura no vale, ¿no? Y siempre lo de afuera, ver que eso sí vale, hacia eso hay que ir. Y cuando tú lees y te das cuenta, chuta, de toda la maravilla del arte, de la tecnología, de nuestros antepasados, de estas tierras, ahí empiezas a valorarte a ti mismo, pues. Y así es como nace esta historia. Sabemos que el mito es arquetípico, es humano, es de la humanidad. Entonces, volver a nuestros mitos es indispensable justo para crear estas raíces, este saber de dónde vienes y hacia dónde vas, pero por ti mismo, ¿no? Crearte como individuo. Y eso es lo hermoso de que permite el teatro, el arte, la danza, el movimiento, la relación con tu cuerpo. Y eso es tan hermosa, esta reciprocidad que te permite el arte, porque nosotros investigamos el cuerpo, como les digo, en danza, estamos siempre entrenando desde diferentes lugares, y la calle. A nosotros, así como, por eso es súper lindo para nosotros poder aportar en este espacio, porque es al barrio, porque entendemos que es importante como expandirnos desde individuos hasta lo más cercano, y poco a poco se va abriendo. Entonces, para nosotros es importante ir a la calle, nosotros vamos a parques, a mercados, vamos en busca del público. Esos son los lugares no convencionales donde han estado, ¿no? Espacios pocas veces en teatros. Nos llega, verás, hemos estado aquí en el Demetrio, en la Mariana de Jesús, porque nuestro trabajo se va adaptando, porque el arte es así, el arte es adaptable, es no está solo en un solo lugar. Pero ¿no? priorizan esos lugares no convencionales. Sí, para nosotros es súper importante que la gente, así como esta búsqueda del proceso del barrio, es lo mismo. Hay gente que no accede al teatro, no porque no le guste, es simplemente porque no conoce, porque la educación no te ha permitido que llegues a este hermoso teatro. Me encuentro contigo mismo. En la historia de ustedes de Calle Luna, Calle Sol, ¿cuál ha sido el espacio más, no sé si ponerlo en esos términos, tal vez extraño, donde han llegado a presentar esa obra de arte? De Memorias del Fuego. Ajá. Tuvimos la oportunidad, o sea, siempre creemos que todo se da armoniosamente con las leyes del universo, y fuimos a Riobamba, a las partes periféricas. Y ahí las parroquias, barrios. Nosotros aprendemos muchísimo de la calle. Es una experiencia, yo creo que todos los actores y actrices deben confrontar con la calle, porque realmente ahí tú con las limitaciones que uno tiene, ¿no? En el espacio cerrado, cuando sale, ¡pum!, la energía crece, el cuerpo crece, la voz, necesitas otros recursos que se dan en ese momento. Pero es más complicado, porque el público, el de la calle, o sea, no va condicionado a ver una obra, sino sí. Ustedes como que les atrapan. Y justo en eso consiste el arte del actor en la calle, como ver de qué manera, como un gesto, un movimiento, una palabra, una mirada, un regresar a verte a los ojos, hace que esa persona no se vaya, porque ellos están en la dinámica de caminar, pues de irse a sus lugares, pero si tú logras que se queden sentados, es lo mejor. Entonces nosotros fuimos a una comunidad indígena, unas 2 horas más adentro en Riobamba. Uh-huh. Y eso fue una experiencia hermosísima, fuerte, muy fuerte para nosotros, porque ellos hablaban quichua. Y nosotros con el cuerpo y la escenografía que tenemos, y la gente no se acercaba, era frío páramo. Y así mismo eran sus rostros y sus expresiones, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte que pasa por dentro, como decir, híjoles, no están conectados. Pero luego siempre pasa eso, que la gente está así. Pero luego, al final, cuando conversas o preguntas, que siempre procuramos hacer eso, hablar con las personas, paz, estuvieron todo el tiempo conectados. Ahí. Y son experiencias muy bellas. Hemos ido a la cárcel también. Uh-huh. O sea, confrontarnos con las realidades que vivimos con esta misma país, obra. Ahí fuimos con otra obra que se llama Indios de Piedra. Es una investigación que hacemos de teatro, música, danza. No todo va por el mismo sentido, porque estamos investigando nuestra tradición uh-huh. mítica. Esta historia, Memorias del Fuego, donde habla de este pueblo donde los niños han dejado de soñar. Yo lo estaba, no sé... Puede ser una especie de metáfora, acercamiento con lo que pasa con la sociedad actual, los niños que han uh-huh. perdido esa capacidad de asombro con el uso de la tecnología. ¿Podríamos relacionarlos? Justamente, sabes que ahí vamos a decir un poquito el secreto final, pero es justamente... no lo vamos a spoilear, entonces. a las ciudades, ¿no? Al lugar, como lo que hablaba Petronio, justamente esta separación entre la naturaleza, el ser humano... Es brutal, es cruel, muy cruel. Por eso ahora vemos casos de neurosis. O sea, está en nosotros. Miramos ahora cómo está pasando la Tierra. Es todo una relación profunda que hay. La psicosis, lo que está pasando en nuestras almas y lo que pasa en nuestra madre Tierra, ¿no? No nos queda mucho tiempo. Finalmente, Jimena, ayúdanos con invitando al público los horarios. Y luego, igual, Petronio, que nos invites al lugar, a conocer el Arca, por favor. Yo les quiero agradecer mucho por esta apertura. Que siga así abriéndose la Casa de la Cultura a los artistas. Igual siempre pendientes de las necesidades que tenemos, ¿no? Como abrirnos los espacios, les felicito y que sigan así con iniciativas nuevas. Nosotros vamos a presentarnos el grupo escénico Calle Luna, Calle Sol el día sábado 7 y domingo 8 para festejar también a este principio femenino, a las 11 de la mañana, con una entrada de $2 para niños y 3 para adultos. Son todos bienvenidos, igual para que avisen a más personas y que sigan conociendo este bello espacio, que es súper importante decir que es creado por gente que está dedicada al arte. Y eso ya es la excepción. Por favor, Petronio, ¿dónde está el Arca? El Arca está ubicado en el puente 2, frente a la bomba de gasolina, pasando el peaje. Unos metritos más. Un puente más, sí, del peaje. Ahí es. Al frente está la revisión de tránsito. Entonces se entra por la calle de la revisión de tránsito y se baja. Esa es la Isla Isabela, en la recto. Quinta transversal. ¿Sí? Entonces, ahí está ubicado. Ahora, este sábado y domingo, este fin de semana, tenemos entonces la presentación para los niños y de noche tenemos por el día de la mujer. El sábado 7, a las 7 de la noche. Eso va a estar hermoso. Va a estar también muy hermoso, con música, con un hombre que toca muy bien y una danzarina que también baila tremendo. Bueno, tenemos muchas actividades ahí. Vamos a buscarles en las redes sociales, entonces también ahí ya al Arca. Bueno, queremos agradecerles a ustedes también por estar pendiente de la programación en 100.9 FM y los 940 AM. Nos encontramos mañana a las 7 horas. Muchas gracias.